de lo que está sucediendo en la actualidad, tanto a nivel nacional y provincial, y estamos en la compañía de las coordinadoras del Observatorio de Discapacidad de Mendoza, Claudia Lanchina, Mónica Bascuñán, y también del doctor especialista en discapacidad y vicepresidente de CONJUB. Estamos hablando de Pedro Ábalos, a quienes los saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, un saludo muy especial a la audiencia de la radio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, un placer estar en La Mosquetera. Muchísimas gracias. Estar de vuelta. De vuelta. Mónica. Bueno, un gusto que estén aquí. Y para comenzar, una temática que salía fuera del aire, que nos parece fundamental poder ponerla sobre la mesa y ponerla en evidencia, para poder hablar de lo que sucede en torno a los fondos en relación a la discapacidad y a todas las temáticas que le involucran, ¿de dónde vienen estos fondos, no? Bueno, lo que establece la Convención y la legislación nacional es que las personas que tienen obras sociales se financian con el 15% del aporte de los trabajadores y de los empleadores. Cuando vos cobras tu sueldo, te descuentan el 3%, la patronal pone el 5%. De toda la masa salarial del país, el 15% va a la superintendencia y con eso se financian las prestaciones de discapacidad de los trabajadores y sus familias. Distinta es la situación de quienes tienen pensiones no contributivas, que no tienen trabajo. En ese sentido, tanto la ley nacional como la convención establecen la necesidad de que el Estado colabore con el sustento de estas personas en materia no solo de un ingreso periódico, sino también en materia de salud. Como para que vos tengas una idea, somos alrededor de 4.500.000, 5 millones de personas con discapacidad. De estas personas con discapacidad, solo el 30% tiene trabajo. O sea que el 60% y pico no tiene medio de subsistencia. Y solo dos tercios, ¿sí?, solo dos tercios tiene algún tipo de cobertura social, porque tiene un familiar, porque tiene una pensión. O sea que hay 1.500.000 personas con discapacidad que no tienen ningún tipo de ingreso por su trabajo ni ningún tipo de cobertura social. Y de esto el Estado se ha encargado de recortar, y esto es lo que traemos acá esta mañana. Es lo mismo que pasa en la provincia, porque sabemos que el presupuesto viene de la nación, ¿no? El recorte en la discapacidad con esta gestión ha sido muy, muy grande. No solamente el recorte, sino también de la manera en que se lo ha hecho, ¿sí? Quitándole los medicamentos. Las obras sociales no están dando los medicamentos, no siempre funciona el reclamo en la superintendencia, un recurso de amparo para una persona con discapacidad es totalmente inaccesible, que es de la manera más rápida, ¿no?, de la que puede llegar a funcionar. El recorte de las pensiones, que no se le dio en ningún momento aviso a las personas con discapacidad. Se enteraron que no tenían más la pensión en el momento que fueron a cobrarla y no la tenían más. O sea, algo en lo que no se trabajó, no se trabaja. Lo que podemos llegar a decir que en realidad con el gobierno actual en discapacidad no se trabaja, se recorta directamente, ¿no?, dejando a las personas con discapacidad en una situación mucho más vulnerable de la que se van viviendo casi todo el tiempo, ¿no?, a diario, cotidiano. Si hablamos de pensiones y nos metemos en este tema, hay un fallo de inconstitucionalidad. ¿Qué sucedió allí y cómo está la temática al respecto también, ¿no? Bueno, la legislación en materia de pensiones se piensa para el barrio de Belgrano, de la ciudad de Buenos Aires. Nadie mira del otro lado de la General Paz. Entonces, hay una serie de requisitos que se están pidiendo que resultan absurdos. Un requisito, por ejemplo, es el certificado médico firmado con firma digital del médico. Vos te podés imaginar, hay lugares en el país, y esto se lo dijeron en el Confederal, hay lugares en el país que no tienen conectividad. ¿Qué va a hacer? ¿Te lo vas a trasladar al médico a donde pueda recibir la señal? Esto es absurdo. Y recientemente la REDI, que es una organización de personas con discapacidad, ha obtenido un fallo de la justicia que ha establecido la inconstitucionalidad de algunos requisitos realmente absurdos. Por ejemplo, si yo tuviera necesidad de una pensión y mi esposa, el esposo, el conviviente cobra, bueno, no se puede acceder a la pensión. Y esto es violatorio de la autonomía de las personas con discapacidad, que está establecida en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Otro ejemplo, si uno tiene un familiar que tiene ingresos razonables, etcétera, le tiene que hacer juicio a su hijo, al cuñado, etcétera, cuando en realidad el Estado debería garantizar la autonomía de las personas con discapacidad. Y te doy el más absurdo. Daban 10 días para comunicarse telefónicamente con el 130 y pedir un turno para evacuar estas supuestas incompatibilidades inconstitucionales totalmente. ¿Vos te imaginás una persona hipoacúsica tratando de comunicarse, no sabes si te contesta una máquina o un ser humano? Bueno, cosas absurdas pensadas para el barrio de Belgrano, digamos, no tienen visión del país. Entonces, la justicia ha declarado inconstitucional esto. Y la realidad es que es un avance en los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que es importante, ¿no?, cuando hablamos del tema de las pensiones no contributivas, ha pasado, ¿no? Y generalmente pasa en el banco, cuando la persona con discapacidad va a hacer un trámite o va a cobrar, que se le cuestiona, ¿no? ¿Qué discapacidad tenés? ¿Por qué tenés una pensión no contributiva? Explicación que no se tiene que dar, ¿no? Entonces, yo por ahí quiero aclarar cómo es el trámite de la pensión no contributiva de una persona con discapacidad, ¿sí? Tiene que, bueno, pide el turno en el área de desarrollo social, generalmente, que es donde se tramitan. Ahora están las oficinas de pensiones ahí. Creo que ahora las han trasladado al ANSES, ¿no? Sí, sí. Bueno, antes estaban en desarrollo social. Bueno, te piden una serie de papeles, con quién vivís, si tenés casa propia, si tenés auto, cuál es tu educación, ¿no? Uno de los límites... Por ahí lo que yo quiero aclarar es que la gente dice todo el mundo tiene pensión por discapacidad. No, eso no es verdad, porque no es fácil tramitar la pensión para discapacidad, la pensión no contributiva. Y uno de los límites, muy sencillo, es que vos tengas un hermano que trabaje en blanco y tenga obra social. Ese es un límite para que vos no te otorguen la pensión no contributiva. Que tengas casa propia, que tus padres tengan casa propia. Ese es un límite, no tenés pensión. O sea, y es algo en lo que se ha debatido también en las asambleas federales, que en realidad, para que la persona con discapacidad tiene autonomía, pueda cobrar ese ingreso, más allá de que sus padres tengan trabajo, tengan casa, auto, sus familiares tengan obras sociales, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que hay. Segundo, es que el trámite de la pensión no contributiva, por lo menos acá en la provincia, lo gestionás en el municipio que te corresponde, de ahí pasa a la provincia, y de la provincia pasa a Nación. No es que vos tenés un amigo en el municipio o un contacto y te gestionás una pensión no contributiva por discapacidad. Yo creo que vale la aclaración, ¿sí? Porque cuando generalmente hacemos el reclamo de que se hizo la quita de pensiones, dicen, ay, si todo el mundo tenía una pensión por discapacidad. Vale aclararlo que no es así, y que cuesta, y que vos tenés que adjuntar el certificado único de discapacidad, que mucha gente también responde y dice, no, son truchos. Todavía yo milito la discapacidad desde que la he adquirido y todavía no he visto ningún certificado de discapacidad trucho, ni que se lo denuncie. Yo me ofrezco a hacer la denuncia si es que existe, porque a nosotros también nos sirve denunciar estos casos. Así que, bueno, no nos es muy difícil tramitar la pensión no contributiva y se están quitando y no se han restituido. No todas, por lo menos, ¿sí? No sé, acá en la provincia tampoco se han restituido. Claro, bien. Ese punto es fundamental también porque... Salió varias veces, se salió desde el Ministerio de Nación, ¿no? También a decir que sí se habían restituido, lo cual es constante visibilizar que no es así, que no se ha restituido la totalidad, ¿no? Y podemos decir cómo actuó la Defensoría de las Personas con Discapacidad de la provincia de Mendoza con respecto a las pensiones. No hace mucho tiempo, de hecho no creo que haga un año que realmente la Defensoría hizo lo que debería haber hecho desde un primer momento, ¿no? Que es hacer la denuncia como corresponde, mencionar a la Carta Magna, o sea, porque eso es lo que se tenía que hacer desde un principio para que se puedan restituir. Todavía se está esperando eso, todavía se está esperando una respuesta. Si nos seguimos metiendo, ¿no?, en relación a, a los fondos también que tienen que ver con todo lo que atañe a la discapacidad. ¿Qué sucedió en San Juan? ¿Qué sucedió en relación también a esta denuncia que se ha llevado a cabo? Lo que ocurre es que en el año 2016 este gobierno sacó un decreto, saqueó también fondos que en realidad son de los trabajadores y se destinan a discapacidad, digamos, ¿no? Entonces decíamos que el 3% uh-huh. va al sistema de obras sociales. Cuando asumió este gobierno ahí había 30.000 millones de pesos, o sea, 2.000 millones de dólares que sacó para darle otros destinos. De esos 2.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares todavía están en bonos 2020. Entonces, frente a la proximidad del cambio de gobierno, a nosotros nos preocupa mucho el destino de esos fondos. No solamente porque son de los trabajadores, sino que además porque se saquearon esos fondos, hoy nos faltan sillas de ruedas, nos faltan psicopedagogas, nos faltan toda una serie de prestaciones que no se pueden financiar. Y esto tiene impacto en el conjunto de las prestaciones de personas para las personas con discapacidad. En ese sentido, nosotros le reclamamos al gobierno la devolución de esos fondos a su destino original, que es las prestaciones para personas con discapacidad. Pero lo más preocupante para nosotros es que han contado hasta el presente con la complicidad silenciosa de quienes supuestamente nos representan. Los que supuestamente nos representan son organizaciones que brindan servicios para personas con discapacidad y que han hecho el mayor esfuerzo para callar este saqueo. Como para que ustedes tengan una idea, cuando uno se fija en las resoluciones que establecen los aranceles que cobran estas instituciones, por ejemplo, los hogares que alojan a personas con discapacidad el año pasado recibieron un incremento del 57% frente a una inflación del 47%. Ahí está la madre del silencio. ¿Cuánto recibieron de aumento las psicopedagogas? ¿Cuánto recibieron de aumento los colegios que brindan este servicio a las personas con discapacidad? Entre el 8 y el 11%. Entonces te da la pauta de que hay gente que negocia por sus intereses concretos. Entonces esto es lo que nosotros venimos a denunciar. Te doy otro ejemplo de fondos afectados a personas con discapacidad. La ley de cheque, que no es el impuesto al cheque. Cuando uno se equivoca, cuando firma un cheque, tiene una multa del 4% del monto del cheque. Esa multa va para pensiones, para prestaciones de discapacidad. El año pasado había 500 millones de presupuesto, 500 millones. Se dejó de ejecutar más del 30% de esos fondos. Esos son sillas de ruedas, son audífonos que no fueron a las personas con discapacidad. Y las que se ejecutaron, en realidad, se ejecutaron entregando camionetas y combis a los municipios. O sea que la persona con discapacidad es un objeto, un pretexto de transacciones que ignoran su derecho. Y ahí también nos representan supuestas entidades de personas con discapacidad. En ese sentido, en San Juan, las organizaciones de personas con discapacidad, es decir, las que nucleamos a quienes realmente tienen discapacidad, hemos generado un documento que hemos llamado El Grito de San Juan, donde planteamos estas situaciones. Nosotros queremos que los fondos destinados a la discapacidad vayan a las personas con discapacidad. Nosotros queremos que las normas de inclusión laboral de las personas con discapacidad se cumplan. En este momento, en Nación, desde 2010, se mide la cantidad de personas con discapacidad que trabajan en el Estado Nacional. entre el 2010 y el 2015, esa cantidad se triplicó, ¿sí? Desde que asumió este gobierno está planchado en el 0,98, digamos, ¿no? Y no solamente está planchado en el 0,98, sino que la propia Agencia de Discapacidad ha despedido a dos personas con cuadriplegia que trabajan hace años en la agencia, la ha despedido, con lo cual ha enviado a la sociedad un símbolo, un signo de cuál es el destino, el destino de las personas con discapacidad. Y ese mismo signo se refleja acá en Mendoza, donde el Estado está jubilando o está por incapacidad a personas que bien podrían seguir trabajando, porque la obligación del empleador, no solo del Estado, la obligación del empleador cuando una persona tiene algún problema de salud es adaptarle el puesto de trabajo. Y ahora con el nivel de tecnología que nosotros tenemos, bueno, esa adaptación es totalmente sencilla, digamos, ¿no? Y te doy un último ejemplo para no monopolizar la palabra, digamos, ¿no? Cada vez que vos tomás un avión y bajás en Buenos Aires, te vas a encontrar en el aeropuerto un montón de kioscos que te venden golosinas, revistas, etcétera, etcétera. Bueno, la ley dice que esas concesiones son nulas, que tiene que haber por lo menos un kiosco atendido por persona con discapacidad que pueda mantener. Y uno se encuentra en todos lados, en las estaciones de ferrocarril, en la terminal misma de Mendoza, yo me he encontrado con que, bueno, esos lugares están reservados para personas con discapacidad. No digo que haya que echarlos a todos, pero un kiosco por persona, nosotros llamamos a esto los kioscos inclusivos. Esta ley rige tanto a nivel nacional para los organismos nacionales y Mendoza tiene una ley propia. En ese sentido, nosotros reclamamos la plena vigencia de las leyes de inclusión laboral, incluso los talleres protegidos. Actualmente hay una ley que está sin reglamentar desde el año 2014 y la realidad es que hay muchísima gente que está esperando ser incluida. Estamos hablando de inserción laboral, ¿no? Y es importante saber que no cumplen los organismos del Estado, que deberían cumplir, no cumplen con el cupo de inserción laboral de personas con discapacidad. Pero obviamente, como con este gobierno, la temática, el problema de la discapacidad, hemos retrocedido tanto, pero tanto, ¿no? Que no solamente no cumplen el cupo, sino que además, y estoy hablando acá, de la provincia de Mendoza, este gobierno jubila a las personas con discapacidad por incapacidad laboral. O sea, que las personas con discapacidad llevamos durante muchas luchas tratando de insertarnos laboralmente, ¿no? Y este gobierno nos jubila por incapacidad laboral. Es algo tan contradictorio, pero además vale destacar algo. No solamente que hagan eso, sino de la manera en que lo hacen, ¿no? A través de una persecución, ¿sí? Mintiendo, con juntas evaluadoras que no existen, ¿sí? Con firmas de médicos diciendo que no es válido o apto para el trabajo, eso es mentira, que no existen. Y son cosas tan graves como las estoy diciendo, ¿sí? Con pruebas y todo. Haciéndole una persecución, enviándolos a psicólogos, ¿no? Particulares, en otro. Nada, no teniendo en cuenta una junta evaluadora por parte de la persona, ¿no? Su médico de cabecera, ¿no? Cuando en realidad la ley dice que ellos deben agotar instancia para que la persona con discapacidad permanezca, ¿no? En el lugar, en el área laboral, y además contenerlo y brindarle todo lo que necesita. Acá se ha hecho todo lo contrario, ¿no? Tratando de empujarlo. Estamos convencidos que están convencidos de que las personas con discapacidad tienen que estar en sus casas. La discapacidad no es una enfermedad. Las personas con discapacidad trabajan, son profesionales, estudian. Eso ya en el siglo XXI no puede ser que sigamos aclarándolo, que sigamos hablando realmente de esto. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. También es muy importante cuando Pedro hablaba sobre la ley de cheques, que hay muchas personas que no saben lo que es la ley de cheques, ¿no? Entonces, la ley de cheque es donde se puede gestionar sillas de ruedas, accesibilidad para tu casa, un baño accesible para tu casa, para que pueda. Todo ese tipo de cosas, las entidades públicas, privadas, una radio puede gestionar la accesibilidad para poder brindarle, para que las personas con discapacidad puedan acceder a la comunicación, todo eso, ¿no? Y vale destacar también que cuando hablamos de accesibilidad no estamos hablando de una rampa, estamos hablando del acceso a la del acceso al derecho, a la justicia, al trabajo, a la salud, a la educación. Pero si no tenemos rampas, si no tenemos en los municipios gente que hable lengua de señas, no tenemos acceso, no tenemos accesibilidad para poder ejercer todo el derecho que como cualquier otra persona. Eso sería incluirnos, eso sería estar. Derechos fundamentales, Mónica, pensaba en cuestiones muy cercanas también que tenemos en la provincia de Mendoza, que tiene que ver como, por ejemplo, el turno vespertino de la Escuela de Artes Aplicadas de Godoy Cruz, ¿no? Exactamente, exactamente. El recorte viene por ahí. Bueno, y ahí te das cuenta entonces de que este gobierno, con esto que hace, nos indica de que nos quiere en casa, ¿no? No nos quiere ni estudiando, ni con talleres, ni trabajando, ¿no? Eso es. Mucho menos nos quieren la política, ni pensarlo, ¿no? Entonces, y nosotros estamos absolutamente convencidos, y también en un año electoral apuntamos a eso, es que los espacios de discapacidad tienen que ser atendidos por personas con discapacidad. Lo dice la ley, lo dice la convención. ¿Sí? Nadie mejor que las personas con discapacidad para atender a otra persona con discapacidad. Y además los estamos insertando laboralmente, ¿no? Y lo de los kioscos, lo que dice Pedro, es algo también a tener muy, muy en cuenta. Y es una manera también de generar la inserción laboral a personas con discapacidad. Y trabajar sobre las estadísticas. Es fundamental trabajar sobre las estadísticas. Porque además se puede acceder muy fácil. El Estado puede acceder. Queremos saber cuántos somos. Ya es hora de... Bueno, nosotros tenemos una estimación. Una estimación, hay claro. 240.000 personas con discapacidad en la provincia de Mendoza. Entonces, nosotros queremos enviar un mensaje a estas personas. Nuestro voto va a pesar en octubre. Así que el que todavía no está resuelto el tema del defensor de las personas con discapacidad. Para nosotros, la ley que establece el defensor de las personas con discapacidad es señera para todo el país. Ahora, no puede ocurrir que esté un año sin resolverse el tema, que esté con el mandato prorrogado, con la debilidad que esto significa. En ese sentido, nosotros llamamos a la reflexión a la clase política, a los dirigentes políticos. Queremos que se resuelva el tema del defensor de las personas con discapacidad. Ha habido un concurso. Hay un orden de mérito. Bueno, nosotros pedimos que en el país de la meritocracia se respete el orden de mérito. Pedro, muchísimas gracias por haber venido hasta acá. Muchísimas gracias, Mónica, y muchísimas gracias, Claudia. Queremos agregar que desde el Observatorio de Discapacidad de la provincia de Mendoza estamos trabajando, ¿sí? Búsquennos en internet, vamos a dejar nuestros contactos en la radio para las personas que necesitan asesoramiento, acompañamiento, cómo denunciar, información, nosotros se las vamos a estar brindando y vamos a estar esta tarde, que si me permitís decirlo, sí, en la CTA de calle Rioja. Vamos a estar hablando sobre todos estos temas, discapacidad, pedimos que se sumen, es a partir de 17 a 21 en calle Rioja 1509 de Ciudad. Así que bueno, están todos invitados a participar y también los invitamos a participar en las mesas del observatorio, a profesionales, familiares y todos los interesados que quieran participar en las mesas que estamos organizando desde el observatorio. Y también agradecer y decirle a los medios de comunicación a través de este medio que la discapacidad les agradece y necesitamos mucho de ustedes, porque lo que necesitamos es la visibilización y los medios de comunicación son quienes nos pueden dar esa gran mano que la discapacidad está necesitando para ser visibilizada. Muchas gracias. Le ponemos un